noches, todos y todas, bienvenidos al programa del Pistolero Zurdo. Estás escuchando Radio Cuca en el 107.3 de la FM y también a través de internet en www.radiocuca.org, la radio libre de Asturias. Bueno, como os decía, comienza aquí en Radio Cuca, en la Radio Libre de Asturias, el Pistolero Zurdo. Hoy vamos a hacer un programa, vamos a retomar la onda de un tema que, bueno, ya estuvimos aquí tratando en algunas ocasiones y que hace poco más de un año, pues entrevistamos aquí a unos vecinos de, unas vecinas de Ventanielles, que, bueno, estaban comenzando pues a asociarse, a juntarse pues para denunciar un enlace que había pues de la autopista y el enlace del Rubín, una obra faraónica promocionada por el centro Carrefour Los Prados, que bueno, pues nada, directamente les metía una salida de la autopista, bueno, que vamos a definir ahora si realmente eso es una autopista o no, delante de sus casas, pues simplemente pues para que se pudiera hacer más corto el camino que va desde el centro de la ciudad hasta este centro comercial, ¿no? Y que, os digo, les metía la autopista en su casa. Pues aquí estuvieron junto con la gente del 15M de urbanismo contándonos un poquitín pues en qué consistía el proyecto, cómo afectaba y cómo está afectando pues esa autopista pues a la calidad de vida del barrio de Ventanielles y alrededores, de la Monxina y también de, bueno, de Teatinos, que está a la otra parte de esa autopista, cómo nos está afectando a nivel de ruidos, a nivel de infraestructuras, a nivel de contaminación, etcétera, etcétera. Y bueno, tenían unas ideas, ¿no?, que desarrollar. Bueno, pues ya os digo, un año después esas ideas fueron tomando forma, fueron cobrando sentido, fueron organizándose y desarrollándose, y pues decidimos en este programa pues volver a traer a esta gente, y un año después que nos contaran un poco cómo había sido toda la actividad que desarrollaron durante este año y cuáles son pues los retos y las inquietudes que tienen para el futuro. Y para eso pues repiten aquí algunos de los invitados de aquella otra vez. Está por aquí con nosotros Manolo del 15M, de urbanismo del 15M. Vamos a pasarle los micros. Muy buenas noches, Manolo, bienvenido. Hola, buenas noches y muchas gracias por invitarnos otra vez a El Pistolero Zurdo y a Radio Cuca. Nada, pues es un placer. Ya sabéis, ya os dije cuando os fuisteis la otra vez que esta era vuestra casa y que aquí estaríamos abiertos a todo este tipo de iniciativas. Está con nosotros también Belén, que repite desde la otra vez. Hola, Belén, buenas noches. Hola, buenas noches. Actual presidenta y voz cantante de este movimiento, de este bulevar, muy activo y presente en medios de comunicación y demás. Vamos a hablar un poquito de todo cómo se fue fraguando todo esto. Y también está con nosotros, aunque no repite, Pili. Hola, buenas noches, Pili, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Dice que no va a hablar mucho, pero bueno, todos sabemos, los que escucháis este programa, sabéis que después al final los invitados aquí, vamos aquí hablando un montón de horas. El otro programa era una hora y media de programa, o sea que, Pili, sin ningún problema, en cualquier momento, te lanzamos una pregunta o entras al aire tranquilamente, ¿vale? Sí. Bueno, pues, lo dicho, bienvenidas, bienvenido Manolo también, y nada, vamos a comenzar. Hice un pequeño repaso, empezó esto ya hace un año con una asamblea popular en la cual se planteó, que trajo la gente del 15M de urbanismo, planteó ahí un poquito, bueno, cuáles son las inquietudes del barrio, ¿no? Elegisteis este barrio, como se decía en aquel otro programa, un poco pues la problemática, la realidad que plantea este barrio de Ventanielles, y a partir de ahí, con un punto de unión que fue un poco este enlace del Rubín, pues a partir de ahí se empezaron a construir un montón de cosas. podéis empezar por el principio y, bueno, lo dicho, después de esa primera batalla contra el Rubín, que desgraciadamente no se ganó, al final el enlace se hizo, se pinchó la autopista, pasa delante de vuestras casas, pero bueno, sirvió para que empezara a germinar a un proyecto un poco más ambicioso y más amplio, y nada, y la idea es eso, que nos vayáis contando un poquitín a partir de aquello que empezó a suceder, cómo se fue fragando la cosa. Bueno, empezamos a reunirnos, ¿no? Y a ver los problemas que tenía el barrio a causa de esta autopista, y a buscar un poquitín entre todos pues las soluciones a estos problemas. Creamos pues la plataforma Imagina un Boulevard, en la cual participamos diversos colectivos y diversas asociaciones de vecinos que también sufren este problema, el mismo problema de la autopista, que yo ya no me gusta llamar la autopista, pero bueno, la calle A66, porque es una calle. Y ¿por qué? Bueno, ¿por qué dices eso, que es una calle? Porque hay algo de chicha, ¿verdad? Hay por detrás. Bueno, a ver, el Ayuntamiento de Oviedo, para poder hacer el vial del Rubín, en lo que se escudó fue en decirnos que eso no era una autopista, era una calle. Ajá. Con lo cual el vial iba a ser una calle. Entonces, si es una calle, pues ya no es una autopista. Para mí es la calle A66 hasta que se le cambie el nombre. Bueno, a todos los efectos es una maldita autopista que nos está separando el barrio, que pasan los coches a toda velocidad, con sus cuatro carriles y sus zonas de separación, con sus pasarelas, etcétera, etcétera. Pero bueno, a nivel legal, administrativo, es una calle. Sí. Y bueno, hay que luchar para que se convierta en calle, exactamente. Bien, y entonces a partir de ahí dices, empezáis ahí a asociaros y a montar el proyecto, ¿no? ¿En qué consiste el proyecto de Imagina un Boulevard? Bueno, ¿cómo lo desarrollaste? El proyecto consiste en principalmente en que todos los ciudadanos participen, que no nos hagan un boulevard, sino que lo hagamos nosotros. Ajá. Luego sí, que contraten a las empresas pertinentes, lo que quieran. Pero el bulevar lo tiene que hacer la ciudadanía, porque es para todos. O sea, es un proyecto participativo, ¿no? Exacto. Es un proyecto participativo en el cual queremos que participe todo el mundo. Con sus ideas, con sus imágenes, con todo. O sea, ciudadano totalmente. Muy bien, ¿y cómo lo organizasteis entonces? ¿Qué hicisteis? ¿Talleres? Hicimos talleres y ahí iba participando la gente, cada uno daba sus opiniones, cómo podría ser, cómo podríamos eliminar barreras, en fin, la problemática de la autopista. ¿Y la gente participó? ¿Se hicieron, hubo el desarrollo del proyecto, Imagina un Boulevard, llegó a buen puerto, se surgió un proyecto interesante? Cuéntame un poquitín en qué se plasmó esos talleres, esas asambleas y demás, en qué se plasmaron. Hicimos unos documentos, luego los vecinos participaron haciendo diversos montajes de fotografía del antes y el después, de cómo podría quedar. Yo tengo la manía de decir croquis, pero Manuel no se llama croquis, se llama... Sí, está bien. Un croquis de cómo podrían ser, pues con carril para bus, con carril para vehículos, con carril bici, con sus aceras, con su paseo, y de alguna manera pues introducir los márgenes de la autopista que están muertos, introducirlos al bulevar. Muertos, sucios, llenos de porquería, porque basureros. Sí, son auténticos vertederos, Totalmente, se podrían hacer, las ideas que surgieron muchas fueron de parques para niños, utilizar de alguna manera esas zonas que están muertas pues para que la ciudadanía las disfrute. Sí. Manolo, tú que eres así quizás el más técnico, ¿la debilidad técnica del proyecto es real, es tangible o es demasiado utópica en cuanto que, bueno, pues sí, queremos que se haga esto, pero puede venir después un técnico y decir, no, esto no es viable o es...? No, técnicamente es viable, aunque el Ayuntamiento de Oviedo se empeñe en calificarlo como utópico, realmente es un anacronismo, ¿no? Que en medio de una ciudad como Oviedo todavía permanezca una calle que tiene todos los atributos de autopista, ¿no? Que está vallada, que tiene una mediana que tiene biondas, vamos, realmente muy pocas ciudades quedan ya, ¿no? Todas las ciudades poco a poco han ido convirtiendo eso, urbanizando en el sentido de hacer ciudad, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, es totalmente viable y lo demostramos que con el resultado de los talleres en los que la gente fuimos participando y poco a poco entre todos realizamos una propuesta absolutamente viable, que yo creo que es lo que diferencia esta plataforma de otras reivindicaciones, ¿no? Nosotros no pedimos que nos hagan, ¿no? Nosotros, como decía Belén, nosotros vamos haciendo. Uh-huh. Hemos hecho la propuesta a través de esos talleres que se puede consultar, que está en nuestro blog. Se la presentamos al ayuntamiento y es una propuesta no solamente realizable, sino urgente, porque los daños que está causando la autopista a los vecinos y al entorno, al monumento prerrománico de San Julián de los Prados, claro, no son de recibo, ¿no? A estas, uh-huh, alturas del desarrollo urbano. Además, bueno, decías que se pueden consultar en imaginaunbulevar.wordpress.com. Si buscáis imaginaunbulevar ya os va a salir. Como bien dice Manolo, están aquí, yo por eso hacía la pregunta, ¿no? Podéis ver no solamente los fotomontajes más o menos mejor hechos que tienen aquí los vecinos, en los cuales plantean las alternativas. Pues, por ejemplo, aquí veo el acceso a la zona de los Prados, pues hay una fotografía en la cual pues se hace un montaje con un carril bici, con unas escaleras para salvar el desnivel y demás, sino que, bueno, se ven aquí también croquis, ya pues se ven un poquitín más ya trabajados, con mediciones de alturas, con digamos a nivel... Claro. Técnico para eso, para un desarrollo de ingeniería o lo que sea, que bueno, que se ve perfectamente bien diseñado y bien planteado, ¿no? Ahí entiendo que ellos mezclasteis un poco, pues, gente a lo mejor más técnica con reivindicaciones más, bueno, pues del quiero, me gustaría que fuera así, bueno, pues cómo se puede plasmar esto a nivel de eso. Los talleres fueron una experiencia muy, muy innovadora. Yo no tengo noticia de una cosa igual, ¿no? Uh-huh. De que, bueno, la gente de la calle, la gente de vecinos y vecinas, pues se juntaran y ahí los que, bueno, la gente de un perfil más técnico, lo que fuimos fue dar forma, ¿no?, a lo que, uh-huh, y claro, descubrimos cosas interesantísimas. Lo primero que descubrimos fue que todavía a principios del siglo XXI en Oviedo hay barrios que están segregados, que están marginados, ¿no?, y que no es lo mismo vivir o nacer en Ventanilles o en Guillén la Fuerza que vivir en el centro de Oviedo, ¿no? Entonces, claro, eso es el resultado de una historia muy larga, que Ventanilles siempre ha sido un sitio, pues, segregado, ¿no?, socialmente y espacialmente, y todavía, después de tantos años, esa autopista, uh-huh, está impidiendo, pues, una relación normal con la red, como cualquier otro barrio de Oviedo. Sí, ¿no? Sí, nosotros ahora mismo, los vecinos de Ventanilles, para ir a Teatinos, que esté de lado, ir a Pomay, tenemos que ir pasando por pasarelas, por dando rodeos, salvando distancias, pues eso, que están ahí al lado y que realmente pues nos están cortando todo el desarrollo del barrio, ¿no? Lo hablábamos en aquella, me acuerdo, hablabas de la capilaridad, de que cuando la sangre no llegaba a ciertos sitios, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Estamos en un cuello, hay un culo de botella que no llega ahí todo el circular, ¿no?, que puede tener un... Es un fondo de saco. Ventanilles sigue siendo un fondo de saco. Fue siempre, uh-huh, porque estaba cerrado por la vía del tren, por el matadero, que aquello pues era un residuo, ¿no? Uh-huh. Y los tejidos a los que no llega el riego sanguíneo, sí, sí, pues se van anquilosando y van enfermando, ¿no? Languidecen y mueren. Claro. ¿Cuántos talleres o durante cuánto tiempo se tarda en desarrollar esta propuesta? Estoy viendo aquí en el blog que, bueno, hay un montón de fotos, parecen como varios talleres distintos, ¿no? Si tuvisteis... ¿De cuántos meses más o menos se lanzó estuvisteis trabajando sobre...? Fueron 3 meses, fueron 3 talleres que al final nos llevaron 3 meses. Uh-huh. En el primero hicimos como una especie de análisis de cuáles eran los problemas que generaba la autopista y qué otras alternativas podía haber a esos, qué queríamos nosotros que fuera la autopista, y en los 2 siguientes fuimos, bueno, pues ya con planos y con fotos aéreas y con todo eso fuimos dibujando, ¿no? Uh-huh. Porque yo creo que hay que soltarse, hay que dibujar, ¿no? No podemos dejar que las ciudades las hagan ni los técnicos ni los políticos, ¿no? Las ciudades son para la gente y un poco eso al final es la reivindicación de la plataforma, ¿no? El derecho de la gente a diseñar la ciudad en la que vive. A mí me gustaron mucho esas primeras imágenes que iban saliendo y demás, que estaban hechas por, bueno, por los propios vecinos aficionados con el programa de diseño ahí, que bueno, pues eso, sobre la misma foto pintarrajeado ahí, pues el carril rojo, el carril verde y tal, el de la bicicleta, el montaje encima, totalmente artesano. Un poco el estilo ese de los antiguos fanzines de corta pega, ¿no? Que poníamos uno hacia otro, en este caso con un formato digital, pero que bueno, que da a entender claramente pues lo que se quiere, ¿no? Hay aquí una imagen, pues eso, de las primeras imágenes, que es pintarrajeado aquí de todos los colores y tal, pero se ve muy claramente el cambio, el impacto que supondría, pues eso, que ahora mismo es un salto que no se puede dar con una pasarela infernal, pues bueno, pues de repente se soluciona algo tan sencillo como con un paso de peatones, unas escaleras pasaba el desnivel y una entrada, una pinchada ahí para los coches y un carril bici por el medio, una zona pues para que pues se pueda pasear ahí alrededor y más, y bueno, que es muy muy muy artesano y así incluso en primer vistazo puede parecer hasta cutre, está plasmando pues eso, lo que tú decías, Manolo, no hace falta ser técnico, hace falta ser ciudadano para participar en esto y proponer ideas y alternativas interesantes. Una vez que lo tenéis, fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención, no sé cómo lo valoráis vosotras y vosotros, el tema de que tuvo bastante impacto en los medios tradicionales. O sea, durante todo este año ha estado saliendo de forma regular esta iniciativa en prensa. Se ha hablado de ella, el debate está sobre la mesa, eso es una cosa que también hay que tener en cuenta, el debate sobre la mesa, porque bueno, aquí aunque se centre mucho el mensaje o el debate sobre la iglesia de Santullano, parece que ponen por encima la iglesia de Santullano que a miles de vecinos que viven en la zona, que está bien, ¿no? Pero hay que conjugar las dos cosas, entiendo. Tan importante es uno como el otro, o quizás más las personas, no lo sé, para mí sí, por lo menos. Bueno, pero por lo menos el debate está ahí y se recogieron, ¿no? Se recogieron las iniciativas, fotografías, montajes y más que se lanzaron, entiendo que llegaron y que... ¿Cómo valoráis ese impacto que tuvo en prensa, sobre todo, bueno, al principio, bueno, no sé, un poquitín, ¿cómo lo veis? ¿Os parece interesante? ¿Está haciendo que el proyecto se conozca más? Sí, bueno, empezamos a presentarlo y por diversas asociaciones de vecinos, en prensa, en medios de comunicación, incluso el ayuntamiento nos invitó a presentarlo en el Colegio de Médicos en una convocatoria que había de arquitectos. Uh-huh. Lo presentamos, te puedo decir que les encantó. Uh-huh. Les encantó porque incluso salió un arquitecto con una fotografía de la pasarela que quiere hacer encima de San Julián el ayuntamiento y lo calificó de locura. Dijo que eso era una locura. La losa que quiere hacer y tal, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí a la gente le gustó la idea. Yo me parece que la gente está bastante a favor de esto. Uh-huh. Y bueno, en principio... La prensa recoge o está recogiendo, recogió bien las ideas, en el sentido no de fuera de orales, sino sin demasiada manipulación, porque bueno, en estos casos siempre hay el problema de que, bueno, cuentan lo que quieren contar y como lo quieren contar muchas veces, ¿no? No sé hasta qué punto ahí estáis satisfechos con cómo se transmite la idea o si se... Bueno, hay acuérdate que estás en una radio libre, puedes... Pues hay artículos que no lo han transmitido realmente como nosotros hemos querido transmitirlo a la gente. Uh-huh. Han manipulado, bueno, siempre manipulan, para mí, a uh-huh. mi parecer siempre manipulan. Y lo transgiversan pues a su manera, y claro, luego la gente, la demás ciudadanía de Oviedo lo entiende de una manera, te pones a explicárselo y es de otra manera, en fin... Te lo digo porque hablando con gente sobre el tema y demás, que lo había visto por medios de comunicación y demás, decían ya, pero y el atasco entonces y los coches y tal, hay un poco ahí esa sí, bueno sí. ¿Y cómo lo hace? ¿Y cómo? Y al final que meterla, y bueno, meter el atasco no, el caso es que no te metan el atasco delante de casa, bueno, intentas dialogar un poco con ellos, pero hay un poco ese rechazo del coche habitualmente, ¿eh? Sí, sí, cuando salió el tema en medios de comunicación la gente se centraba mucho en el coche y es que claro, si bajan la velocidad, pues yo voy a tardar más en entrar a Oviedo. Uh-huh. Y es que menudo atasco para entrar a Oviedo. Y no se trata de eso. Se trata de que el tráfico, desde antes de ir en la fuerza, se puede ya ir desviando. Uh-huh. O sea, hay que tomar alternativas, no hay por qué llegar a la catedral en coche. Sí, sí, sí, sí. Que eso ya es obsoleto. De hecho, por ejemplo, toda la comunicación con la parte de la corredor y demás ya está antes de llegar a Oviedo, esa parte ya está. Claro, claro, ahí. Ya han hecho una salida para el nuevo hospital, pues, uh-huh. pues ir desviando el tráfico. Claro, sí, sí. Pero sí, la sí. gente, pues, se centró mucho en el coche, el coche, el coche. Pues el coche no. Ya está bien de coches. Ya está bien de coches, sí, sí, sí. Ya está muy bien de coches. Vamos a poner una canción así para ir haciendo un poco de todo. Además es una canción, la pregunta la traje un poco al hilo, ¿vale? Es una canción relacionada con el tema de los coches. Es de un grupo que se titula Death con Dos y se titula El coche no, y habla de eso, que puedes hacerme lo que quieras, pero el coche no me lo toques, por favor, ¿vale? Vamos a con ella. We'll be right back. Bueno, seguimos aquí con las vecinas y con los vecinos de Ventanielles. Hablábamos de la acogida en prensa y demás, y bueno, vamos a seguir un poquitín con el desarrollo de todo este proyecto. Una vez que se lanza la iniciativa, decís que lo presentasteis en el Colegio de Médicos, decías, en un congreso de arquitectura, pero hubo más presentaciones, hubo más confluencia con otros. Cuéntanos un poquitín cómo fue desarrollándose esta idea entre los distintos colectivos o distintos sitios cuando la hayáis presentado y demás, y cuál fue la acogida, un poco las opiniones de la gente. A ver, primeramente lo presentamos en el barrio, como es lógico, los más implicados éramos los del barrio. Seguidamente lo presentamos todas las asociaciones de vecinos. En el Fontán tuvo buena acogida, la verdad que la gente le gustó, nos apoyaron y nos apoyan. Y luego, como te digo, lo presentamos también en el Colegio Oficial de Médicos, en el Congreso de Arquitectura, y también tuvo muy buena acogida, gustó mucho. Sobre todo, gustó porque no está hecho por especialistas, está hecho por vecinos, y las imágenes son de vecinos, y las ideas son de vecinos, que realmente es quien más sabe cómo los problemas del barrio y cómo le gustaría que lo solucionaran, porque a mí de nada me sirve que tú me digas que tengo que vivir en una ciudad rosa si a mí lo rosa no me va a beneficiar. Entonces, bueno, tuvo mucha acogida en ese sentido, y la verdad que yo en ese sentido estoy contenta. Yo, a respecto de eso, de que los propios vecinos, la propia gente es la que sabe cómo se construyen, me viene a la cabeza una, no está relacionado directamente con Ventanillas, pero sí está relacionado con todas estas grandes obras que se hacen sin contar con la gente. Supongo que hayas oído hablar del problema que hay ahí con el AVE en Campomanes, que hay un taluz ahí, hay una zona de paso que, bueno, pues que se cae. Se cae, que cuando hicieron las pruebas de carga, pues resulta que aquello no aguantaba los trenes. Y yo es que me acuerdo, cuando empezaron a hacerlo, ahí hay una fuente abajo en esa esquina, una fuente que se usaba tradicionalmente para el Camino de Santiago, que pasa por allí, el camino que viene desde León para hacer el primitivo hasta aquí, hasta Oviedo. Y los paisanos de la zona decían, por ahí hay mucha agua, ahí van a tener, ahí estos ingenieros, y la gente dice, ah, este paisano, ¿qué sabrá? Y tal. Bueno, pues, dicho y hecho, después de comer medio monte, de hacer ahí un desmonte y cargarlo aquello con un hormigón y tal, pues aquello se cae. ¿Por qué? Porque hay agua, y es una cosa que los vecinos, los que viven allí, lo sabían, porque llevan 80 años viviendo allí y sabes que hay agua, que hay ríos, que hay tal. Entonces, en este caso entiendo que es lo mismo, ¿no? Pues las problemáticas del barrio la conoce la gente del barrio, y las soluciones muchas veces pues están también en la gente es del barrio, ¿no? Son muy muy aficionados a hacer los proyectos desde un despacho. Y al hilo de esto que dices, mira, me viene a la cabeza también lo del vial. En el año 2006, cuando intentaron hacer el vial la primera vez, se hizo desde un despacho, y lo mismo, ¿por qué las obras no se hacen a pie de obra? Te puedo decir que el director de Fomento, que era la persona que dirigía ese proyecto, bajó a la obra porque yo se lo pedí, y en la misma obra me dijo, ¿qué razón tienes? Esto no se puede hacer. Digo, pero si lo estás haciendo tú, ¿qué me estás contando? Que lo estás haciendo desde un despacho, y eres tú el que has mandado construir esto y me estás dando la razón. Sí, seguramente si se lo hiciera delante de su casa diría que no, porque vería que no era muy lógico. Bueno, y después, además de todo esto, si no me equivoco, yo seguí un poco el proyecto así en la distancia y demás, pero bueno, intentando ser lo más cercano posible, también lo presentasteis en ámbitos más sociales, menos institucionales, por decirlo así, ¿no? Con la gente de los Amigos del Naranco, con la gente de la Madre y demás, ahí también participaste, hubo colaboración. De hecho, esas últimas actuaciones han venido también gente de otros colectivos y demás. Cuéntanos un poquitín qué gente son las que están ahí apoyando un poco el proyecto, con quién estuvisteis haciendo esa confluencia de iniciativas y demás. Bueno, realmente el proyecto tuvo muy buena acogida, y enseguida pues recibimos apoyos de otras organizaciones que comparten, ¿no?, más o menos nuestra forma de entender la ciudad. Entonces, bueno, hay muy variados. Hay partidos políticos, hay asociaciones de vecinos, hay colectivos ecologistas, está Asturias con Bici, está Equo, está, bueno, eso, y también la gente del 15M, de la Madreña, ahí está el Partido Comunista, Izquierda Unida, No me gusta mencionar nombres porque se me olvida alguien seguro. Pero bueno, quiero decir, agradecemos mucho, ¿no? Y además sabemos que este tipo de propuestas tienen que estar compartidas y que tenemos que funcionar en red, ¿no? Que tenemos, la ambición es cooperar y apoyarnos unos a otros en las reivindicaciones que puedan ser, en las que podamos tener, estar en sintonía, ¿no? Y eso se demostró siempre, ¿no? En las presentaciones y también en estas últimas acciones ya sobre el terreno, ¿no? Cuando ya decidimos pasar del papel del proyecto a la acción e ir tomando ahí posiciones en con las marchas en la autopista y ahí se demostró, bueno, pues que realmente hay otros colectivos que apoyan la idea. ¿Querías comentar algo, Belén? Sí, yo quería destacar que lo presentamos en el Instituto Ventanilles y que entre los chavales tuvo gran acogida. Porque fíjate, hasta los críos decían, yo quiero plantar un árbol, yo quiero hacer esto. O sea, incluso los propios críos veían bien la idea esta. Claro, es que el instituto y el colegio le impactó directamente el ramal que pasa detrás de su, y el instituto pues está ahí, está también una rotonda, delante de una rotonda que tiene un tráfico terrible, todos los días paso por la mañana y hay un tráfico terrible, que de gente que viene a la autopista, que sale a la autopista, que cruza ahí por Avenida Atenas, es la que pasa por ahí encima y tal. Y entiendo que les impactará, que supongo que muchos de esos chavales querrán mejor ir en bici o ir andando que no que los tengan que traer en coche o ir sorteando obstáculos que tendrían que sortear, que tienen que dar unos rodeos para ir al instituto por culpa de todo el tráfico rodado que les metemos. En horas punta se satura y de hecho en el mismo instituto nos comentaron que a nivel de ruidos, pues el abrir las ventanas era imposible. Claro. Que los niños estaban estudiando con muchos ruidos. Ya por no hablar de contaminación y demás, que eso es menos tangible, pero está ahí, eso acaba pasando factura. Que de hecho, lo comentabais en uno de los paseos, hablaremos después un poco de esos paseos que hicimos por la calle A8 o A66. La A8 es la que va para Madrid. Por la 66, que había unos niveles bastante preocupantes de contaminación, y es una cosa curiosa porque el medidor de contaminación está en el patio del colegio infantil de los críos de 3 a 5 años, si me equivoco, con lo cual dices tú, joder, o sea, en el patio, en el propio patio donde los chicos juegan, ahí es donde se recogen esos niveles calificados como preocupantes, los calificaría como totalmente demenciales, pero bueno, bueno, lo que os decíamos, hay bastantes incongruencias detrás de este tema, de que haya una autopista justamente al lado de unas casas y de unos vecinos donde la gente hace su vida diaria. Voy a haceros una pregunta un poco complicada, bueno, si queréis complicaros. Partidos políticos, ¿cuál ha sido la respuesta a los partidos políticos en general? Porque habéis hablado de algunos de ellos, pero hay otros cuantos que son los que, por desgracia, aparte en el bacalao, aquí en Oviedo y en Asturias, quisiera que me comentarais un poquitín como que, bueno, hasta qué punto se han acercado o no al proyecto, cómo lo han recogido, etcétera, etcétera. Aquí en el blog hay alguna entrada de que os han dejado plantados algunos de ellos, en algunas presentaciones. Contanos un poquitín cómo valoráis esos partidos más institucionales, si queréis llamarlos así. A ver, yo desde los grupos municipales, Izquierda Unida está a favor. Foro, en un principio, él también está a favor porque él había pedido que se hiciera un estudio hasta San Julián de los Prados. Cuando nosotros empezamos con este tema, entonces decidieron que se ampliara ese estudio. El PSOE es una cosa que no entiendo, yo como ciudadana, no entiendo de política, pero que a nuestras presentaciones haya asistido Venceslao por parte del PSOE y que no hayan asistido el grupo municipal del PSOE, o sea, no entiendo de política, pero son cosas que no me entran en la cabeza. Por un lado sí, por otro lado no, y bueno, el PP por descontado, ya se sabe. No, ciego, no, sordo. No sabe nada, ¿no? Ni está ni se le espera, ¿no? No. Aunque sea adelantarnos un poquitín, y este último golpe de efecto político que ha sucedido en Oviedo con el pacto de Izquierda Unida con el PP para el apoyo de presupuestos, bueno, un pacto, una abstención ahí y demás, y se incorporaron una serie de propuestas, entre ellas creo que se habla algo de este proyecto del Boulevard, ¿no? Rivi, bueno, fue unas personas que estuvo, se le vio en este tema, estuvo implicado y dijo que lo iba a llevar y tal. ¿Sabéis algo hasta qué punto puede impactar, no? Si lo tienen incluido en la propuesta, ¿cómo? A ver, está incluido en la propuesta el acuerdo con el que al que llegó Rivi con el PP, es que se de los presupuestos del año 2014 se destine 120.000 euros para un estudio de un proyecto. ¿Así en general? En general, hasta San Julián de los Prados, que eso es lo que a mí no me gusta. Porque nosotros estamos hablando de un kilómetro más allá. El bulevar no llega hasta San Julián. Me parece muy bien que salven la iglesia, estupendo, pero también a nosotros. Y el bulevar llega mucho más allá. Eso es lo que a mí no me y luego, bueno, ahí hay detalles. Además, que... sí, un estudio ya está hecho, ¿no? ¿O qué, no? Ya tenéis ahí un estudio hecho bastante interesante, ¿no? Entiendo que sí, se puede reaprovechar, ¿no? Cogerlo como base de como punto de partida del trabajo que se puede llevar a cabo, no sé, aunque se pueda mejorar, cambiar, lo que sea. No sé, es que es una cosa tan... Porque para un estudio, ya en los presupuestos del año pasado, ya se habló del tema. Foro Asturias ya pidió... exactamente la cantidad, 50.000 euros creo que eran, para hacer un estudio del bulevar. ¿Dónde está ese dinero? Yo quisiera saberlo. ¿En qué se gastó? No se hizo tal estudio. Ahora vuelve a salir otra vez. Es que yo ya no me fío. Ya. Normal. No, o sea, un estudio que vosotros hicisteis gratis, por otra parte. Claro. son muchos euros los que se hablan y, bueno, ya os digo, está ahí, ¿no?, para empezar un poquitín a hablar de ello. Bueno, no sé, a ver, tendremos que darle el periodo de, como dicen los americanos, los 100 días de margen, como es, de confianza, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Vamos a darle un beneficio de duda. Sí, ¿no? A ver hasta dónde llega y si realmente, bueno, pues se intenta hacer algo. Sí que es verdad que eso, que llega hasta ventanilla ya es sospechoso, ya parece como un acuerdo de mínimos, no vamos a salir de aquí, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, no lo sé, no sé, a ver en qué queda. Bueno, y después de todo esto... veo por aquí, la delegación de gobierno restringe arbitrariamente nuestro derecho de reunión. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? ¿Qué es? ¿Que había una propuesta de hacer alguna concentración, alguna ruta por la calle A66? Contanos un poquitín qué consiste esto. Sí, realmente un poco lo que comentábamos antes, ¿no? Que ya cuando vimos la necesidad, pues ya de intervenir, ¿no? de ir construyendo e irnos apropiando poco a poco de ese espacio, lo primero que planteábamos era un paseo, ¿no?, por el bulevar, pues intentar disfrutar de esa calle como los ciudadanos de cualquier otra calle de Oviedo, porque así es como entendemos que debe ser. Y en aquel primer intento hubo, bueno, la delegación del gobierno no estaba muy por la labor de autorizar, vamos, en realidad no deben autorizar, ¿no? Pero nos pusieron muchos problemas para hacerlo. Y entonces, bueno, después de algunos contactos y tiras y aflojas, pues conseguimos que no pusieran pegas en un horario determinado, ¿no?, que era un domingo por la mañana. Porque, bueno, la cultura del coche, como decía Descondos, pues sigue estando ahí, ¿no? El coche sigue siendo protagonista, todo se subordina al coche, las ciudades están hechas para los coches y no para la gente. Y entonces conseguimos que nos facilitaran, vamos, poder pasear el 29 de septiembre, quiero recordar, y ese fue, en mi opinión, un hito básico, sí, ¿no? Sí. Porque fue una sensación muy muy extraña y al mismo tiempo muy gratificante, ¿no? Conseguir, aunque fuese por 2 horas, cortar la autopista y pasear por ella, pasear tranquilamente, fue todo un descubrimiento y fue como un cambio, ¿no?, de fase. Sí, me acuerdo que yo estuve en aquel paseo y estuvo muy bien porque además del paseo hubo una explicación ahí de... sobre el papel, ¿no?, con maquetas y dibujos y demás de los distintos puntos de esa calle, autopista, como queráis llamarla, que bueno, nos explicaba cómo se podría eliminar pues esas barreras, ¿no?, todos esos pasos, esos saltos, esos cambios de rasante y de nivel que tienen que hacer para sortear la autopista. Y la verdad que fue muy muy muy guapo poder eso, recuperar ese trozo de espacio y hacerlo tuyo, ¿no? Realmente hacerlo tuyo, no desde un coche a toda velocidad, sino paseándolo tranquilamente, yendo en bicicleta con patines, bueno, algunos y demás, bueno, muy, muy, muy chulo. Y después esto se repitió además, ¿no? Hubo una segunda venta hace muy poquito. Cuéntanos un poquito. Sí, cuéntanos un poco. El 15 de diciembre. Pues sí, continuando con esa idea de ir poco a poco cambiando, ¿no? El bulevar, el 15 de diciembre el tema era una marcha ciclista, ¿no? Porque en septiembre la primera vez habíamos dicho que había gente que iba con las bicis y claro, era una pasada, ¿no? Y entonces el día 15 estuvo muy bien porque la gente de Asturias con bici se unió a la marcha y salieron unas fotos, unas imágenes inéditas, ¿no? Y además es que descubres un trozo de ciudad que no conocías, ¿no? Y unas perspectivas, ¿no? De Oviedo que se disfrutan de una manera muy distinta caminando o yendo en bici que pasando a toda velocidad en coche, ¿no? Eso estuvo muy bien, salió muy bien. Y además, bueno, al final de las dos marchas, pues hicimos como una pequeña celebración en la calle, con, bueno, algo para picar entre todos, aportado por todos los vecinos, y eso la verdad que crea, ¿no? Crea ambiente en el barrio y participación y conexión entre la gente y los colectivos. Sí, yo me acuerdo de fundamentalmente de esta última marcha, que participamos en bicicleta, yo fui con el crío atrás sentado y demás, y es una de estas reivindicaciones, no sé, llamarla como queráis, pero digo a los que estéis escuchando, pero yo que me gusta andar en bici, que al crío le gusta que le saquen bicicleta y tal, pues no podemos, es así de triste, no me atrevo a salir con él al tráfico rodado, aunque yo ande por el tráfico rodado habitualmente en bicicleta y demás, bueno, me expongo yo, pero con él no me atrevo porque está por la acera, es problemático porque bueno, hay personas y no es el sitio para que, bueno, la acera es para el peatón, ¿no? Que va andando. Y claro, de repente veo que tengo delante de casa pues kilómetro y pico de espacio desaprovechado, y ese día poder disfrutar de ese paseo en bicicleta, después andando y demás, yo decía, pues aunque fuera por un ratín, nos imaginamos un bulevar y lo pudimos disfrutar, ¿no? Y es una pena eso, que esté muerto del asco ahí, porque bueno, cuando vas andando y cuando vas en bicicleta lo ves, está sucio, está degradado, hay basura por las esquinas, está lleno todo de cristales, bueno, todo lo que va soltando los coches y demás, y eso pues lo tenemos delante de casa, pues eso, desaprovechado, y pues yo pensaba en ese bulevar, ¿no? En el cual pues eso, un domingo por la mañana pues podría coger la bicicleta y pasarlo tranquilamente, acercarme a un parque y demás, un poco con las propuestas que están encima de la mesa, sería algo, no sé, utópico, no me atrevo a decir utópico porque es perfectamente tangible, ¿no? Si hubiera voluntad política y económica de hacerlo, pero desgraciadamente pues parece que no está la gente o los políticos por esta labor. Y bueno, y dándole otra vuelta al tema, ¿qué están haciendo ahora para suplir este corte que hay entre los dos barrios? Porque si teníamos una pasarela que era bastante cutre y bastante mala, que no se puede, que da miedo hasta pasar por ella, ni puedes pasar con dos personas, no se pueden cruzar. Si vas con un carrito, por ejemplo, de crío o con la bicicleta, no tienes para cruzar dos personas, tienes que esperar a que pasen unos, bajen o suban para tú poder subir por ahí. Pues bueno, ahora eso lo están arreglando, ¿no? Están haciendo algo mucho mejor, ¿no? Contanos un poquitín cuál es el nuevo proyecto este, que si es feo ya visto desde fuera, digamos, desde el barrio. Cuando estás dentro de la autopista es todavía peor, ¿eh? Es que el otro día nos paramos ahí un rato a verlo y era terrible. Contarnos qué está sucediendo en el barrio ahora mismo. Pues está sucediendo que el Ayuntamiento de Oviedo a lo único que se está dedicando es a gastar 550.000 euros. 100 millones de las antiguas pesetas. En una montaña de arena y piedras con una altura de 3 pisos... Que vamos, que es, voy a tomar las palabras de Manuel, faraónica, y que no necesitamos obras de esas características. En Oviedo estamos acostumbrados ya a faraones, ya tuvimos a Inquito Gabino de Lorenzo, con esos calatravas y esas cosas que nos hizo, y ahora pues parece que siguen en la misma línea, ¿no? En la misma línea seguimos, obras faraónicas que Ventanilles no necesita ese tipo de obras tampoco. O sea, con hacer otra cosa más. Sí, me acuerdo, había leído, no sé, fue un artículo tuyo, Manolo, en Nueva España, que decía, al final acababa, me acuerdo que era muy, todo esto se arreglaría con un paso de peatones, ¿eh? Sí, sí, sí, claro. Ahora te has decidido como eso, pintar unas rayas blancas en la carretera, regularlo con unos semáforos, si hiciera falta o lo que fuera. Y más sencillo, está. Más económico. Más ecológico. Más ecológico. Porque está teniendo un impacto bastante fuerte por donde está situado. Si no conoces Ventanilla, está justamente al lado del centro de salud. Entre el centro de salud había una zona verde. Y unos edificios que hay justo, unos pisos que hay al lado, y le están metiendo pues una montaña de arena delante de sus ventanas, ¿no? De sí, tres pisos de altura. Vamos a tener que dar más vueltas que la Charito para subir por la pasarela. ¿Y cuántos escalones hay? Había 50 y pico, 80 escalones, no sé cuántos, pues, para salvar el desnivel. Tiene una cosa muy buena, que es que te deja directamente delante de la puerta del Carrefour Los Prados. Casualmente, ¿eh? Que tampoco queremos decir nada con esto, ¿eh? Pero ahí te deja, ¿no? Para que ya puedas ir directamente de tu casa al centro comercial y del centro comercial a tu casa, ya muy de una forma, ¿eh?, sencilla y cómoda. ¿Dejarás sacar los carritos? Y así ya la caña, que nos voy a arreglar los carritos al barrio, ya. Joder. Sí, sí. Y por cierto, que es ahora, creo que está, estos días que llovió, que se está echando, que está cayéndose, ¿no? Sí, sí, visto, el día, ¿no?, Nochebuena concretamente, que cayó esa tormenta de agua, lo que es la arena de que echaron se vino abajo. Evidentemente eso es arena, es un montón de tierra. Sí, sí, sí, lo pones aquí en el blog, el montón de pedruscos de Ventanilla sigue creciendo. Sí, sí. Además que está parada, ¿no? Porque empezaron con mucha fuerza, levantaron, sí, toda la escombrera, todos para salvar el desnivel, pero estos días, quedó, ¿no? Al ver que se cae a la arena y demás, yo no sé qué problemas tienen, alguno deben de tener, uh-huh, porque está parada la obra. Uh-huh. Encima de quitarnos una de las pocas zonas verdes que, sí, quedaban Ventanilles. Sí, porque ya cuando hicieron lo del pinchazo de la autopista, el Rubín, ya había una zona ahí bastante verde, bastante interesante, sí, que yo es que me dolía, me pasaba como el perro de Asterix, que veía aquello y casi te da ganas de aullar, porque había un montón de arbolinos ya plantados y más, y se lo cargaron todo, se lo ventilaron, montaron ahí el trozo de asfalto y era una zona, bueno, estaba bien. A mí que incluso ya estuve intentando localizar a alguien para que no cortaran los árboles. Ya, sí, no, se los cargaron totalmente. Totalmente, ni la delicadeza de sacarlos y plantarlos. Y replantarlos, no, o algo. O sea, no, se los llevaron de cuajo. Sí, sí, sí, hicieron unas cuantas zonas de aparcamiento también, muy muy demandadas por el barrio, ¿no? Un barrio no se puede aparcar perfectamente, pero bueno, había que hacer más aparcamientos ahí. Bueno, coches y más coches, sí, sí, sí, sí. Y bueno, casi estamos llegando ya al final de todo lo que se ha hecho durante este año. Vamos a poner un poquitín de música y hablamos de qué nos queda para el año que viene. Y vamos a poner una canción que yo creo que va un poco en la sintonía de esto que estamos hablando, ¿no? De que se pueden hacer cosas, y si las imaginas y las intentas hacer, pues a veces, oye, pues aunque parezcan milagros, aunque parezca milagros, pues resulta que, bueno, que se hacen, ¿no? Que se llevan a cabo. Es una canción de Ramones y se titula I Believe in Miracles. Yo creo en los milagros. Pues sí, aquí también creemos en los milagros. Better world for me and you. Oh, Bueno, seguís en Radio Cuca en el 107.3 de la FM, también en internet, nuestra página web www.radiocuca.org. Tengo por aquí gente en el chat que está escribiendo algo, acabo de verlo, vamos a ver qué nos comentan. Es interesante decir que la anchura que tienen las vías, como las autopistas, entre calzadas medianas, zona de exclusión, etcétera, son más de 60 metros de media. Todo este espacio es terreno robado a las personas. Nos comenta por aquí nuestra Wech María, que creo que es el compañero. El compañero de Anedonia. Si multiplicamos este ancho por los 2 kilómetros desde que se entra en Oviedo hasta la rotonda de General Orza, nos hacemos la idea del terreno amortizado. Claro que hay terreno ahí para hacer cosas, hay un gran terreno para hacer cosas. Muchas gracias por el apunte, Anedonicu. Lo acabamos de ver ahora mismo en el chat. Y lo dicho, seguimos aquí con la gente del barrio de Ventanielles, con la gente que está haciendo posible que esa carretera, esa autopista, a ver si hay suerte, se convierte en un bulevar. Ya hicimos un poco un repaso de lo que ha sido un poco el año, lo que se ha llevado a cabo, todas las acciones y demás. Vamos a hablar un poquitín ahora del presente y del futuro, ¿no? Hay varios apuntes por aquí, que estuvimos hablando un poco mientras estaba la música sonando. Hablábamos de la fábrica de armas, que había por ahí también terreno que se puede recuperar, que hay alguna idea. Hablábamos también del vivero de empresas. Contarnos un poquitín, a ver qué hay por ahí, que tenemos sobre la mesa, y bueno, después hablamos un poquito también de qué ideas tenéis para el resto del año, por dónde van a ir los tiros. Bueno, Manolo. Realmente ahora la situación es, si podemos hacer un balance del estado actual de las cosas, pues lo que tenemos es, en este último año, el ayuntamiento, los 50.000 euros que en principio se habían anunciado para un estudio de un desvío de la autopista para proteger a San Jerónimo de los Prados, ese estudio no se ha ejecutado, no sabemos en qué se ha gastado dinero. Como decía Belén antes, está metiendo 550.000 euros más lo que al final cueste la obra para esa, más sobrecostes, claro, porque todo tiene sobrecostes, para una pasarela inútil que va a ser un monumento a la falta de sensibilidad y a la ceguera, ¿no?, política del empeño, ¿no?, del ayuntamiento en solucionar problemas creándolos y consolidándolos, porque la pasarela lo único que va a hacer es consolidar una barrera urbanística, la de la autopista, no va a solucionar nada. Y ahora tenemos un anuncio de un centro de empresas de alta tecnología y de las palabras textuales, el video, que era un Silicon Valley. Claro, es que eso es muy, a mí es que eso me parece insultante, ¿no? Porque claro, utilizar esos símiles para vender proyectos, claro, es que ni Silicon Valley es Oviedo, ni Ventanielles necesita un centro de, que a mí me parece bien, ¿no? Yo creo que hay que apostar por la investigación, por el desarrollo, porque realmente esos son los sectores de futuro y la economía va por ahí. Pero el barrio no necesita eso. Y en todo caso, tampoco veo yo la necesidad de construir un edificio, porque seguramente que en la cantidad de edificios que hay ahora del ayuntamiento, pues se podría, ¿no?, buscar una solución a eso. Pero bueno, de hecho, incluso hasta ya existe un centro de empresas más o menos innovadoras y demás, es ahí en el Talud de la Haría, otro edificio, otro espacio también que se creó ahí, si no sabían qué uso darle, y bueno, se sacaron de la manga ese Talud de la Haría, bueno, eso de vivero de empresas, ¿no? O sea, que ya existe uno en Oviedo que podría cumplir perfectamente esa función, pero bueno. Sí, evidentemente. Pero la hormigonera tiene que seguir funcionando. Quiero decir, aquí hay que gastar eso, en edificios, en pasarelas, en soluciones, bueno, pues ya totalmente obsoletas. Sí, además, ¿no?, el proyecto no es barato, ¿eh? El proyecto son, no sé, yo leí, sí, un proyecto urban de 2 millones de euros, si no recuerdo mal, una cosa así. Imaginaros la cantidad de proyectos que se podrían subvencionar, financiar, darle con estos de fondos perdidos o business angels y demás, que se habla tanto en el sector este. Estoy en este sector, estuve en el Talud de la Haría haciendo mis cosas y demás allí. La cantidad de proyectos que se podrían lanzar, porque al fin y al cabo hay muchísimos proyectos ya pensados y de gente que tiene ganas de hacer cosas, que se encuentra con un grave problema, que es el que no tienen dinero para lanzarlo, no tienen 6 meses de vigencia para poder ponerse con él, desarrollarlo, trabajar. Imaginad la cantidad de cosas que pueden hacer con esos 2 millones sin falta hacer ese edificio. Yo creo que como acabar un concurso de ideas, valorarlas, expertos, quien sea que vea tal, y darle el dinero para que esos proyectos se desarrollen, surgirían proyectos tecnológicos, innovadores, Silicon Valley por todos los lados, que es lo que tiene Estados Unidos realmente. En Estados Unidos realmente lo que hay son business angels y gente que apuesta su dinero, en vez de en el casino, pues apuesta por una empresa. Si sale bien, bien. Si sale mal, bueno, pues perdí ese dinero, pero cuando lo hacen es que recuperan pasta. Pero bueno, aquí se trata lo que tú dices, bueno, de que ruede la hormigonera y que el que se dé el beneficio sea la constructora X que se lo vaya a hacer. Claro, sin ninguna duda. Porque nosotros lo que pensamos, y eso lo sabe todo el mundo, ¿no? La gente que trabaja en estas cosas sabe que los barrios que están segregados y que tienen barreras y que no para conseguirle sacar de esa situación de marginación, lo que tienes que hacer es eliminar esas barreras y no normalizarlos y evitar de una vez por todas que Ventanilles siga saliendo en los medios de comunicación con noticias negativas. Eso parece mentira. Entonces, hasta que Ventanilles no deje de ser un fondo de saco, esa situación pues se va a prolongar por muchos centros de investigación a los Silicon Valley que, hombre, que cuando tengamos el barrio lleno de emprendedores igual cambia algo la cosa, no lo sé. No sé, nosotros lo dudamos mucho. Yo, ¿no? Lo dudo absolutamente, sí. Claro. Con el tema de, no sé, no lo hablamos, pero con el tema del hospital, ¿creéis que se supone que este año van a cambiar ya también otro edificio ahí que también tuvo su sobrecoste y demás? ¿Creéis que puede cambiar algo que nos puede impactar en el barrio? Bueno, se habla de que tienen que reformarse las vías de comunicación a nivel de, bueno, transporte público, etcétera, etcétera. ¿Cómo, hay alguna valoración? ¿Habéis estudiado un poco cómo podría afectar esto? A ver, con el tema del hospital, lo primero que tienen que quitar es la autopista. A nivel de ruidos, ya no es una zona residencial, es una zona hospitalaria, con lo cual tiene que haber menos decibelios que en una zona residencial, con lo cual ya se topan con un problema, y resulta que cada vez estamos haciendo más salidas hacia el hospital, más coches. Y de hecho estuvo paralizado porque no se daba una licencia para que se hiciera un cinturón, conectar con la S2, esta nueva, desde la corredoria, tenían que hacerse más carreteras todavía para que se llegara más rápido al hospital, no sé. Es que es contradictorio totalmente. Totalmente, o sea, se están contradiciendo ellos totalmente. No se puede hacer un hospital al lado de una autopista. ¿Dónde se vio? Bueno, por el tema de los ruidos, hasta hace pocos años los conciertos de Mateo se hacían debajo del hospital. Yo me acuerdo de ver a ilegales y estando eso en la Plaza de Toros y desearles, bueno, y esto para los que están ahí detrás, feliz más allá, hijos de puta y tal. Y bueno, este tío está chiflado de la cabeza. O sea, que aquí el tema de ruidos yo creo que les importa bien poco, porque ya, tío, si hacían los conciertos a Mateo allí mismo, imagínate, la autopista es un mal menor casi. Poco no, nada. No les nada. Importa nada, nada. Y para de cara a este año, ¿tenéis pensado profundizar más en el tema, abrir otras rondas de un poco de generarle más ruido con el tema del bulevar, más marchas? ¿Hay alguna idea o todavía estáis ahora un poco en periodo de pensar a ver qué puede suceder? No, vamos a seguir, por supuesto. Bien. Yo no me rindo, ya empecé la lucha y la terminaré, sea con el resultado que sea, pero seguiremos adelante. Convocaremos más marchas, haremos más cosas y bueno, y a ver por dónde salen. De aquí surgió también una cosa que me parece interesante, que es el tema que se hizo una asociación de vecinos también en Ventanilles, un poco al calor de todo esto, ¿no? Contanos un poquitín, que eso que nos quedó ahí en el tintero y ahora mismo me acaba de venir, no sé si Pili quiere comentar algo al respecto. Pili, la tenemos aquí diciéndonos el sí y el no a las cosas que decimos, pero no se atreve a comentar nada. Venga, anímate. No, bueno, pues nada, Belén, te va a tocar a ti hablar un poquitín de la asociación de vecinos. Surgió un poco al calor de todo esto, entiendo, ¿no? Sí, surgió todo a raíz de trabajar con esta plataforma. A ver, yo a pesar de que no soy de Ventanilles, soy del otro lado, soy de Tatinos, me di cuenta de que el barrio tiene muchas necesidades y de que en ese momento no había nadie luchando por el barrio. No había ninguna asociación, no había nadie apoyando nada, entonces decidimos y pensamos en la idea de crear una asociación para poder apoyar a la gente en los problemas que tenga, para trabajar en estas cosas, para mejorar el barrio como el bulevar. Además que Ventanilles había históricamente hubo un movimiento vecinal bastante fuerte, ¿no? Los Ríos, creo que se llamaba, era. Sí. Era un movimiento, bueno, que en su momento tuvo bastante fuerza, bueno, cuando el movimiento vecinal en España pues tenía, decía cosas y participaba activamente en la vida social e incluso política, pues sí que tuvo tal, pero acabó muriendo un poco por inanición, ¿no? La gente fue dejándolo. Sí, la gente, bueno, a ver, estas cosas también cansan, queman. Sí, sí. Llevaban muchos años luchando y bueno, llegas a cansar y llegas a dejarlo. Y bueno, que también tenemos que tener en cuenta que la población de Ventanilles es una población, sí, mayor. Uh-huh. Han luchado lo suyo y yo, sí, lo entiendo. Sí, sí, sí, entonces, sí, debemos de ser ahora los jóvenes los que, uh-huh, retomemos eso. Y los que nos está costando un poquito, sí, porque bueno, la gente mayor está cansada, verbalmente te apoyan, dicen que es una idea estupenda, que sigamos adelante, pero bueno, necesitamos gente joven que se una a nosotros y que luche con nosotros. Sí, pero bueno, en el barrio, a pesar de que es envejecido y tal, sí que en las nuevas construcciones está viendo gente más joven, toda esta zona donde van a hacer el vivero, la zona de la, por lo menos yo lo veo, ¿no? Más ahí en la zona del Plaza de Deportes, se ve que, bueno, ya está viniendo gente más joven, incluso en el propio, más la zona de Ventanilles y más, más del Lago Noli, por ahí también está, se ve gente más joven, pero ahí veo poca implicación, ¿no? ¿Cómo valoráis un poco los vecinos de Ventanilles? No está viendo una implicación. Yo lo veo, lo digo con cariño, ¿eh? Estoy en Ventanilles, participé lo que pude participar en toda esta historia, y pero veo que cuando hay concentraciones y más, veo casi más gente de otros colectivos que viven en Capital y tal que gente previamente del barrio. Veo pocas caras conocidas, por decirlo así, y los que conozco pues son más de, pues eso, de otros ámbitos, ¿no? De la Madreña, de los bicicleteros, de la gente del Naranco, etcétera, etcétera, pero del barrio quizás no está teniendo el enganche necesario por esto que estamos hablando. Es un tema que habría que plantearse, a ver, sí, qué pasa. Los jóvenes, sí, igual pasamos un poco de todos estos temas, aunque nos afecten y se hable y se comente, pero no sé, un poco por cada uno anda su, sí, rollo, cada uno tiene su vida, cada uno tiene sus problemas, un poco también por miedo, exactamente no te sé decir por qué. Uh-huh. Hombre, intentaremos que, sí, la gente se una, que la gente poco a poco, uh-huh, pues vuelvan a ser pues como antiguamente la Asociación Los Ríos. Yo me acuerdo de la última manifestación que vi para apoyar al colegio y era, vamos, Río Sella, ¿sí?, era exagerado, sí, la, sí, cantidad, sí, de gente que había en aquella manifestación. Me acuerdo de aquella manifestación, sí, sí, que fue muy bonita porque hubo muchísima gente ahí, muchísima, sí, que muchísima. Cuando un problema había con las calefacciones del colegio, que los chavales pues no tenían calefacción en el colegio, así tan triste como esto, ¿no? Y bueno, sí que hubo bastante gente joven, lógicamente, los que tenían los hijos en el colegio y demás, pero sí, aquello fue un poco representativo, pero después parece que eso, los problemas del día a día, la crisis y tal, nos lleva un poco, en vez de a asociarnos, a ayudarnos unos a otros, casi a protegernos solo nuestro mismos, y tal, sí, sí, sí, sí, no, sí, salir, sí, tanto. De hecho, bueno, nosotros en la asociación contamos con Zuazua, uh-huh, que es una de las personas que estuvo en su día en la Asociación Los Ríos, y bueno, es un poco la voz de la experiencia que nos asesora, nos dirige un poquitín, como nosotros prácticamente soy novata en estas cosas, ¿no? Uh-huh. Nunca estuve en una asociación, nunca dirigí nada. Entonces, bueno, contamos con él que tiene más experiencia que nosotros. Uh-huh. Bueno, pues a ver si entre todos y todas en el barrio vamos construyendo un poco una pequeña alternativa, a ver si conseguimos primeramente esto del bulevar y bueno, y todos los problemas que tiene el barrio, que por desgracia son bastantes a nivel colectivo y a nivel después individual de las problemáticas del día a día, ¿no? Un centro de salud que cierra el fin de semana con un montón de cosas que bueno, pues son inauditas, ¿no? Personas mayores que no tienen para desplazarse, que tienen que coger un taxi para ir a la corredor y a pasar al médico. ¿Ya lo cambiaron? ¿Está abierto, sí, ya? Sí, no. Ahora las urgencias de Ventanilles se atienden en la Lila. La corredoría ya no. Ah, vale, no sabía, pero sí, ya. Pasaron a la Lila. Ah, sí, o sea, ahora incluso, sí, antes que tenías cualquier cosilla que ibas a tal, era a la antes Lila todo. Antes ibas a la corredoría, ahora vas a la Lila. No, no. Esto ya fue decisión de la Seguridad Social, no. Pero nuestra, casi, ¿eh? Casi me da igual. El caso es que hay un que centro social en el barrio igual. Y mucha gente mayor que, bueno, pues que se siente enferma o tiene que recoger medicamentos, etcétera, etcétera. De hecho, nosotros como asociación nos reunimos, uh-huh, con el centro de salud, con los coordinadores, y estuvimos hablando con ellos para intentar que las urgencias se abran allí. Nos dicen que a nivel recortes, sí, claro, lo de siempre, y que es imposible que se vuelvan a abrir. De hecho, les propusimos que en enero tengamos una reunión con los vecinos para que ellos mismos se lo expliquen a los vecinos, que es la problemática que hay. Y bueno, estas órdenes vienen de arriba. Sí, las urgencias a ventanillas no van a volver. Y de momento las han cambiado para la lila. Todo esto decisión de ellos. Sí, claro, está claro que no van a contar con nosotros para eso. Pues es triste porque hay mucha gente que, pues eso, con problemas de movilidad, etcétera, etcétera, tiene que coger un taxi, pues un taxi son un montón de euros, hasta 10 euros en ir y venir, a lo mejor hay gente que no los puede tener para eso. Es que, hay muchos problemas en el barrio, porque también en la guardería que hay, esta nueva que hicieron un poquito para arriba del cuartel de la Guardia Civil, tienen problemática a nivel de que tienen muy pocas cuidadoras. Sí, recortando el año pasado un montón de ellas. A mí me impactó muchísimo saber que tienen una cuidadora para 8 bebés. Antes, el año pasado tenían 2 para alguno más, pero... Estamos hablando de bebés. Dos, para 10 o 15 o 12, algo así. Que una cuidadora tiene 2 manos. Sí. Se pone a dar el biberón a un bebé y el resto... O sea, es que eso es quitaron también, chicas de apoyo para los grupos de los niños de más mayores y demás, que había siempre una chica que estaba entre 2 clases, bueno, que son un montón de ellos, además, más críos. Tienen mucho déficit de personal, entonces estamos intentando echarles una mano. Ellos han creado una asociación de padres y madres y nosotros como asociación vamos a intentar apoyarles en lo que podamos nuestras reivindicaciones. Estamos también preocupados porque en los prados cada vez hay menos locales abiertos. También tenemos una demanda social de que los prados sean un catalizador. No, esto es coño totalmente. Otros de los que nos están haciendo la puñeta bien, el centro comercial, pero todo el mundo pensaba que iba a ser algo positivo y realmente pues nos está viniendo para que nos hagan pasarelas para que vayamos directamente a su puerta. Y el enlace de la autopista también, que ya lo publicitan, no sé si viste la publicidad por ahí, a 3 minutos del centro de Oviedo tal, con el mapa de por dónde tienes que salirte y todo. Que es demencial. Bueno, pues nada, yo creo que más o menos hemos hecho un repaso de todo. No sé si queda alguna cosa en el tintero, queráis comentar. Pili, ¿tienes algo que comentar? Decías, no, nada, Pili no quiere participar en el tema. Bueno, pues nada, yo creo bueno, que... Bueno, yo decirte una cosa nada más, José. Bien. Que de todo esto yo estoy muy contenta porque salieron cosas muy buenas. Muy buenas, pues como el proyecto este del bulevar. Hemos conocido a mucha gente, gente muy buena, que nos está apoyando al 100%. Hemos creado una asociación en el barrio y bueno, son todo cosas buenas que yo la verdad que estoy contenta. Y esa problemática del barrio está por lo menos saliendo a la luz y hablándose de ella y dándose a conocer y bueno, y parece que está teniendo apoyo social entre distintos colectivos y gente y demás. Y desde aquí quiero hacer una petición. No me estarán escuchando, pero bueno, por si alguien me escucha de este ayuntamiento, que no tenemos un local. Según ellos, no hay local para la asociación. No hay local para la asociación. No tienen hemos ningún solicitado edificio... local y no hay local. Si es verdad o es mentira, ellos lo sabrán. Ellos lo sabrán. Bueno, pues no lo sé a saber, porque incluso los locales que tienen los quieren desalojar. O sea, que imagínate, estoy hablando aquí de los compañeros de La Madreña que están ahí metidos en todo el conflicto. Para un local que se recupera, que no tenía uso, se lo quieren cargar, pues imagínate, como para dar locales están las cosas. Seguro que si fuera para ellos encontrar algún local perfectamente con muebles de diseño y esas cosas para... Pues aquí queda. Hombre, nosotros aquí en la radio tenemos la teoría de que siempre hay un oyente, que es el señor policía, al cual le mandamos un saludo, que monitoriza nuestros programas, no sabemos muy bien para qué, pero bueno, dentro de nuestra paranoia... pues por las cosas que hacemos y decimos, pues sabemos que hay un policía que está ahí, al cual le mandamos un saludo, espero que se haya divertido con el programa de hoy, que escucha, entonces a lo mejor igual les hace llegar la petición, nunca se sabe. El poder de la radio es a veces insospechado hasta dónde llegan estas cosas. Pues nada, oye, que muchísimas gracias por estar aquí un año después, que podamos haber contado y que hayáis podido conseguir todo esto que has conseguido, que realmente no es poco ni muchísimo menos, porque los que llevamos ya muchos años aquí haciendo cosillas de forma un poco a nuestra manera y tal, como por ejemplo en esta radio ya 30 años cumplimos, ya nos quedan poquitos días ya para cumplir los 31, pues sabemos lo difícil que es hacer todas estas cosas y realmente os puedo decir que he hablado con la gente de aquí de la radio más que es realmente esperanzador que surjan estas iniciativas ciudadanas, asamblearias, horizontales, que planteen transformar esta realidad que tenemos que sufrir día a día y que bueno, que has tenido este calado y que ha tenido este desarrollo, y que creo que todavía tiene muchísimo más desarrollo para el futuro, que esto no va a acabar aquí, eso lo tengo muy claro. Ya tuve la suerte de conocer a Belén más de cerca, a la gente que está con ella en este proyecto, y veo que son gente que tiene ganas de pelear y luchar, y realmente cuando además luchas por algo de sentido común, pues bueno, hay muchas más posibilidades de que esto siga adelante, y que ojalá algún día nos podamos sentar aquí y hablar de lo bien que ha quedado el bulevar. Ojalá podamos, dentro de lo mucho, que sea más bien pronto que tarde, que podamos sentarnos aquí y hablar un poco cómo ha quedado el bulevar y el uso que se está haciendo de él. Reiterar unas gracias por estar aquí de nuevo y que nos hayáis contado todo esto, nos hayáis explicado lo que ha sucedido durante este año, y eso, que gracias a ti hasta... por dejarnos explayarnos aquí. Ya sabéis que esto es una radio libre, y aquí estaréis siempre con las puertas abiertas para contar y hablar de todo aquello que queráis, lanzar vuestras demandas, y que ojalá alguien las recoja y las lleve adelante. Insisto, muchísimas gracias, Belén, Pilar, o Pili, Manolo, lo dicho, hasta la próxima. Espero que la gente que está al otro lado haya disfrutado del programa, que haya, se haya quedado con la idea, que conozca un poco más la problemática de este barrio, que al final es de este barrio, pero creo que nos afecta a todos, ¿no? Y que la forma de solventarlo pues es esta que estamos hablando, ¿no? Salir a la calle, hablar, participar y hacer las cosas que podemos, que parece que nos dicen que no podemos hacer nada, pero después ves que sí, que se pueden hacer. Lo dicho, esto fue un programa más del Pistolero Zurdo en esta radio libre, que nos queda nada ya para hacernos ya 31 añeros, ya después de este año intenso de 30 aniversario, pues lo cerramos en este programa, pues es un año después de haberlo abierto con la gente de los vecinos, con la gente de Ventanielles. Si queréis algo más por ahí, nada. Venga, pues lo dicho, hasta la próxima semana, quedáis en la sintonía de Radio Cuca y nos despedimos con Habeas Corpus, a las cosas por su nombre. Española, la bandera fascista. El ejército español, ejército fascista. La policía española.